noche, mamá, abrazados en la noche, mientras la luna miraba. Y no entiendo cómo no escuchas mis ruegos, que regreses, pues sin ti me estoy muriendo. No entiendo cómo no escuchas mis ruegos, que regreses. Me extrañas como yo, regresa pronto.